El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta y gozoso del hallazgo, va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Amados hijos en Cristo Jesús, San Gregorio Magno, yendo a lo más profundo de estas palabras del Señor, nos enseña un sentido alegórico que él, como testigo privilegiado de la tradición, nos transmite desde la misma fuente divina. El tesoro escondido en el campo es el deseo del cielo. El campo es la doctrina de las cosas de Dios. En este valle de lágrimas, el hombre se encuentra atrapado por las cosas, queriendo aferrar una felicidad que no puede encontrar. Y he aquí que Jesús nos revela este secreto del que San Pablo se hace eco una y otra vez. Buscad las cosas del cielo, no las de la tierra. He aquí el principio de la admirable sabiduría de los santos. Poner nuestro tesoro y todo nuestro corazón en el cielo, en ese encuentro definitivo con la Santísima Trinidad, con la Bienaventurada Virgen María, con los ángeles, con los santos, en la felicidad incomparable e inacabable del cielo. Ya a los patriarcas del Antiguo Testamento, en los albores de la revelación, Dios le había enseñado a amar la patria celestial y a caminar sobre la tierra como peregrinos y forasteros para atender a ella. Cristo ha querido instruirnos sobre esta enseñanza de capital importancia de muchas maneras, con palabras explícitas y con parábolas. En su predicación todo va inmediatamente ordenado a la vida eterna, dice un gran maestro de la vida espiritual. El Señor, que nos ha conquistado la Jerusalén celestial, nos invita a alegrarnos y a vivir con regocijo, porque por su gracia, ya desde esta tierra, somos sus ciudadanos. Por eso nos exhorta a corresponder a su gracia y a esforzarnos por alcanzar la bienaventuranza eterna. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Los apóstoles y toda la tradición de la Iglesia, transmitiendo la enseñanza de Jesús e inspirados por el Espíritu Santo, no se cansan de explicarnos y exhortarnos acoger esta pedagogía divina. Así San Pablo dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Los padres de la Iglesia enseñan tenazmente a practicar esta actitud vigilante que debemos tener y así poder tender con todas nuestras acciones y toda nuestra vida a la bienaventuranza, al encuentro definitivo con Dios. Permítanme ir al caudaloso torrente de gracia que nos llega de la tradición, yendo a un texto de San Agustín, como prenda de los innumerables pasajes de los santos padres de la Iglesia, que nos muestran cómo esta es la genuina tradición que han tenido siempre como fundamento esta búsqueda fervorosa de encontrarse ya definitivamente con el Señor. Dice así San Agustín: aquello que nos dice el apóstol, orad sin cesar, ¿qué otra cosa puede significar sino que debemos desear incesantemente la vida dichosa, que es la vida eterna, la cual nos ha de venir del único que la puede dar? Deseemos siempre la vida dichosa y eterna que nos dará nuestro Dios y Señor, y así estaremos siempre orando. Pero con objeto de mantener vivo este deseo, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos distraen de él. Amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. No fuese caso que si nuestro deseo empezó a entibiarse, llegase a quedar totalmente frío y al no renovar con frecuencia el fervor, acabará por extinguirse del todo. Y continúa San Agustín, toda la vida del cristiano es un santo deseo. ¿Qué haces, pues, en esta vida si aún no has conseguido el premio? Solo una cosa busco, olvidando lo que me queda atrás y lanzándome hacia lo que veo por delante, voy corriendo hacia la meta para conseguir el premio de la Asamblea Celestial, citando a San Pablo. Tal es nuestra vida, ejercitarnos en el santo deseo. Ahora bien, este santo deseo está en proporción directa de nuestro deshacimiento de los deseos que suscita el amor del mundo. Admirables palabras de este doctor de la Iglesia, San Agustín. La razón última del deseo del cielo es el encuentro con el amor de los amores, nuestro Señor Jesucristo. La virtud teologal de la caridad es esencialmente este deseo del cielo, ya que ella busca el encuentro pleno y definitivo con el Señor. Los santos han vivido de un ardiente amor a la bienaventuranza, ya que ir al cielo es ir a donde está el Señor, y la bienaventuranza es ver al amado, encontrarse con él. Y el amor al prójimo lo hace buscar que muchos puedan alcanzar el bien más alto que se puede alcanzar, la patria celestial. Los santos han buscado no poner el corazón en otra cosa que no sea Jesús y el encuentro definitivo con él, y procurar que muchos lo encuentren, lo descubran. La teología nos enseña, si hay algún bien que el cristiano debe desear ardientemente, ese bien es Dios mismo, contemplado cara a cara y amado sobre todas las cosas, descartada la posibilidad de pecar. El deseo de la visión beatífica debe ir creciendo en el cristiano hasta que exista cierta proporción entre la intensidad del deseo y el valor del objeto deseado, y en este caso el valor es infinito. Este ardiente deseo del cielo se sigue a la contemplación infusa de los misterios de la fe que acontece en el único camino de la santidad, la contemplación de la bienaventuranza, que no es otra cosa que aquello que enseñó Cristo a Marta elogiando a María, la única cosa necesaria. La caridad perfecta que nos hace entrar inmediatamente en el cielo sin pasar por el purgatorio, terminado el tiempo que la providencia divina nos dio aquí en esta tierra, es esencialmente este vivo deseo de la visión beatífica. En el purgatorio, de hecho, se produce ese ardiente deseo de ver a Dios y las almas se ven purificadas. El deseo del cielo es lo primero y más importante en la vida espiritual, y los santos se han hecho poetas para expresarlo, ya que nada enciende más el amor que pensar en encontrarse con el amado. Nada enciende más en el alma el amor que en pensar en el encuentro próximo con el amado que está loco de amor. En los santos todo redunda en esto. Aquella oración insistente de los santos esperando la parusía, ven Señor Jesús, es expresión perfecta de este amor a la bienaventuranza. Esta oración nos da una luz y una fuerza inigualable para crecer en la caridad y en todas las virtudes, preparándonos así al encuentro del Señor cuando vuelva por segunda vez. La única oración del cristiano podría ser esta: Ven, Señor Jesús. El materialismo de nuestros días se hace eco repetidamente, de mil maneras, de aquella acusación que nos hace el materialismo de Marx, de que la religión es el opio de los pueblos, porque nos hace pensar en una vida futura olvidándonos de la presente. Nada más falso. Cuanto más pensamos en el cielo, más podemos hacer en la tierra, como la vida de los santos lo atestigua. Santa Teresa, afirmando esta verdad, decía con bella poesía que muero porque no muero. Y precisamente por este amor tan grande al cielo, fue capaz de hacer tanto en la tierra, por este amor al cielo. Ella, describiendo la caridad, decía: Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo creado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las olas de este mar tempestuoso. El tesoro escondido es de tan alto precio que nunca podremos pensar, ni exhortar, ni predicar suficientemente sobre la necesidad de vender todo cuanto tenemos para comprar aquel campo. Ante todo, romper con el pecado y con la ocasión próxima del pecado. Nos viene a la memoria espontáneamente las palabras del Señor: No se puede servir a dos señores. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Sed santos como yo soy santo. Aquella lista larga que hace San Pablo de los que no entran al reino de los cielos es testimonio de esto. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios, dice San Pablo. Y también nos viene a la memoria aquello que enseñaba San Juan Bosco a rezar como un grito de guerra en la tentación: morir antes que pecar. Pidamos a la bienaventurada Virgen María esta sabiduría que pidió Salomón, que nos hace juzgar todo desde el cielo, nos hace discernir todo en función de si nos acerca o nos aleja del cielo, si nos lleva a Dios o no nos lleva a Dios. Pidamos a la bienaventurada Virgen María que nos enseñe la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, ya que de haberla conocido nunca habrían crucificado al Rey de la Gloria. Sabiduría, continúa San Pablo, que según está escrito, ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman. Pidamos a la bienaventurada Virgen María vivir de los sacramentos, único lugar en donde adquirimos gratuitamente este tesoro escondido e invaluable. Que así sea.